Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llegó y se fue, como el que pierde la partida y anda y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo por la vida y me quedé, destartalado y sé que se hizo falta, marcho a mí. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Aquí comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Como todos los fines de semana, hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Vamos a estar repasando las 20 canciones más votadas por vos en www.las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, o desde la web de la radio. Comenzamos junto a David Bisbal haciendo Amor Amé, canción que esta semana, ¿sabés en qué puesto se ubica David Bisbal? En el puesto número 39. Hablamos de descensos en el ranking. La semana pasada puesto número 32, hoy puesto número 39 para Amor Amé. Amor Amé. Mi nombre es Walter González. La vida perdona el recuerdo. Amor Amé. Adrián Gómez en los controles. Musicalizando Laura Moreira y vos con tus votos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Hoy, último programa de las 20 más votadas con las canciones actuales del ranking. El fin de semana que viene hacemos el último programa ya de este 2020 con las mejores canciones del 2020. Vamos a ver, hoy te voy a estar diciendo algunas de las canciones, por ejemplo, que vamos a estar escuchando el próximo fin de semana. 107 artistas van a ser los que van a estar en la lista para que vos puedas votar como las mejores canciones del 2020. Por ejemplo, David Bisbal va a estar en el ranking con Si Tú La Quieres junto a Aitana. Esa va a ser la canción que vas a votar de David Bisbal como la mejor canción de este 2020. En el transcurso del programa vamos a ir haciendo un repaso de estos 107 artistas que van a estar nominados esta semana, que vas a votar desde ahora, desde el lunes y hasta el viernes, y que el próximo fin de veremos cuáles de estos 107 son los 20 más votados. Comenzamos ahora sí con la cuenta regresiva. Nico Alfaro en las locuciones presentando cada uno de los puestos, que ya te presenta el puesto número 20 de esta semana, donde hablamos de ascensos, ascensos de 3 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 23. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 20. Estoy hablando de Danna Paola, Sebastián Yatra, haciendo esta versión acústica de No Bailes Sola. Puesto número 20. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido. Que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Mi estrella parece famosa. No tiene idea de lo que puede perder. No, que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas mi mujer? como tú que no te sabe querer. ¿Qué tengo que hacer para que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer. No bailes sola, no te arriesgues sola. Te llame, si estamos juntos, que nadie nos separe. Tan solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya. Baile sola, nos decía Dana Paola y Sebastián Yatra en esa versión acústica, puesta número 20 de esta semana. Canción de Dana Paola que vas a votar la semana que viene va a ser justamente No Baile Sola, pero la versión normal, la versión de estudio, la canción que vas a votar de Dana Paola y Sebastián Yatra, No Baile Sola. Estamos escuchando a los chicos de Río Roma. De martes a martes, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19 del ranking. Hoy hablamos de descensos, descensos de 10 lugares. Puesto número 29 para Río Roma, son de martes a martes. La canción que vas a votar esta semana por la mejor canción de este 2020 va a ser Gracias un Millón de Río Roma. Esa va a ser la canción que vas a votar desde este lunes y hasta el viernes. Te recuerdo que el próximo fin de semana hacemos el último programa de las 20 más votadas con las mejores canciones del 2020. Como tenemos ese programa especial, hoy no vamos a tener nominados, pero sí hay ingresos en el ranking. Y mira, la semana pasada teníamos 6 nominados. De esos 6, ya te adelanto que hoy están ingresando 5 artistas al ranking. Hoy ingresan 5 artistas gracias a tus votos. Por lo tanto, también hay 5 artistas que hoy están abandonando las 20 más votadas. En un ratito sabremos de quiénes se tratan, pero antes seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Llegamos al puesto número 19 ahora, donde hablamos de ascensos de 6 lugares en el ranking. Es decir, semana pasada, puesto número 25. Estoy hablando de Tini y John C. haciendo Duele. Puesto número 19. Pero no llama, me deja esperándolo aquí en mi cama. Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga, paga. Me dice eso, quiero ese beso, porque una mujer no se le hace eso. No es que me hagas falta, es que a ti te falta. Mis besitos te hacen falta. ¿Cómo me duele? Yeah. ha confundido. Me dijo que me ama, pero me ha mentido. Yo sé que me busca cuando siente frío. Su amante en la noche, luego solo amigos. Hey, no sé si te acuerdas, en mi cama cuando lento te comía. Son tus besos los que me llevan a viajar. Dame una respuesta, mami, ¿qué pasará? Hey, nena, me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás. Me faltan tus besos en la oscuridad. Ya nada es igual, baby, cuando te vas. Sé que ella es experta, me domina y me tienta. Pierdo el amor, pero gano la apuesta. Ella me busca y después me niega. Es un amor de tango, me encanta aunque suena. Que yo lo quiero y no me quiere. Yo quiero, ya, yo quiero. Amor de tango nunca muere. Si no me quiere, no. Que aunque me duela tanto, siempre quiero más. Cuando me toca, siento ay, ay, ay, ay. Cuando me mira, siento ay, ay, ay, ay. Cuando me besa, siento ay, ay, ay, ay. Y me enamoro si te vas, solo te vas. Como ¿cómo se vive sin tus besos si te vas? ¿Cómo decirte que te quiero si no estás? Nunca aprendes a olvidar cuando se ama de verdad. Queda una herida que no cierra sin tu amor. Queda una vida tan vacía. Suena Noel haciendo disimular. Nunca aprendes a olvidar. Noel que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33. Si te aprende a disimular. Hoy hablamos de descensos en el ranking, 7 lugares descendiendo hoy, Noel, puesto número 40, quedando en el último lugar de esta cuenta regresiva, puesto número 40, y ahí queda, no te asustes porque la semana que viene no va a haber egresos, solamente van a estar los artistas que estamos nominando. Noel, disimular. Esta también va a ser la canción que está nominada de Noel para este especial Mejores Canciones del 2020. Noel mantiene su canción Disimular. Va a ser la canción nominada para que vos subvotes como la mejor canción de este 2020. Hace un ratito escuchábamos a Tini haciendo Duele junto a John C. La canción de Tini que vas a votar va a ser Ella Dice junto a Kea como la mejor canción de este 2020. ¿Quiénes quedarán? ¿Quiénes quedarán? En el 107 artistas van a ser los que están en el ranking nominados esta semana. Desde el lunes y hasta el viernes vos vas a votar estos 107 artistas y el próximo fin de veremos cuáles son los 20 más votados por vos. Te recuerdo que en unos minutos hacemos un repaso de los artistas que hoy están ingresando al ranking. Hoy hay 5 artistas que hoy están ingresando al ranking gracias a tus votos de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Además vamos a seguir recorriendo y conociendo los nominados que tenemos por la semana que viene. Canciones a artistas que no están en el ranking, ¿no? Actualmente tenemos 40 artistas en el ranking. Esta semana vamos a tener a 107. Así que también vamos a hacer un repaso de esos artistas que han pasado aquí en las 20 más votadas y lamentablemente han abandonado el ranking, pero hoy están todos nominados como sus mejores canciones. Seguimos avanzando mientras tanto. En esta cuenta regresiva llegamos al puesto número 18, donde hablamos de un ascenso de 10 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 28. Hoy salta al 18, perdón, gracias a tus votos. Estoy hablando de Sebastián Yatra, Huayna, haciendo Chica Ideal. Puesto número 18. Blessings to every girl whenever I run with man feelings. I use me wine, I'm alive, yeah, baby. Hey, yo, Yatra, Huayna, Huayna. I'll be on the drum. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no digas que no, que no. que no que, que la toque sea lo que, que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abrace en Bogotá en la noche, hay frío, y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal, y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú, que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal, y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Guaynabichi, mi chichi, Guaynabichi, se va a teñir atrás, hablando lindo, la chulería. De Colombia para el mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita. Hoy me he levantado bien ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo. Un buen desayuno con mi cafecito. La gente más votada es el ranking de la radio. En tu destino, y me asomo a la... Suena Carlos Baute. El sol me alumbraba y sentía que... Como un atleta se llama esta canción. De repente ahora siento que ya todo está bien, por fin encontré una salida. Y te tengo que contar lamentablemente que hoy Carlos Baute está abandonando el ranking. Sí, los votos no fueron suficientes esta semana, puesto número 34 en el ranking, puesto número 34 la semana pasada, hoy puesto número 41. En realidad, hoy Carlos Baute está abandonando por la cantidad de ingresos que hay. Hoy hay 5 ingresos y no estaría quedando en el puesto número 39 si hubiesen 3 egresos nada más. Pero no, lamentablemente hoy hablamos de descensos. Puesto número 41 para Carlos Baute. Hoy abandona el ranking en este último programa. Pero la canción que va a estar nominada la semana que viene, seguís votando por Carlos Baute, seguís votando. La canción que va a estar nominada va a ser No es para tanto, de Ana Mena y Hiera. Esa va a ser la canción que vas a votar de Carlos Baute. Hace un rato también escuchábamos a Sebastián Yatra. La canción que vas a votar de Sebastián Yatra es ¿A dónde van? Junto a Álvaro Díaz. Esa va a ser la canción que vas a votar esta semana como la mejor canción de este 2020. 107 artistas nominados esta semana. El próximo fin de veremos cuáles son los 20 más votados de estos 107 artistas. Por ejemplo, hago un repaso de los artistas que vamos a nominar la semana pasada. La semana que viene, perdón. Abel Pintos, Quiero Cantar. Agapornis, Addict junto al Villano. Aitana, Enemigos, junto a Rake. Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos. Y así sigue la lista que vamos a ir recorriendo en cuestión de minutos. 107 artistas son los que vos tenés para votar esta semana. Desde el lunes y hasta el viernes, el próximo fin de, hacemos el repaso de los mejores, las mejores canciones de este 2020 que vas a elegir vos. Llegamos ahora al puesto número 17 de esta cuenta regresiva, donde también hablamos de ascensos, sí. La semana pasada, mirá, puesto número 37 estaba esta canción que vamos a escuchar. Estaba en zona muy complicada, estaba a punto de abandonar el ranking, pero no, subió al puesto número 17. Estoy hablando de Carlos Vives haciendo Cumbiana. Puesto número 17. Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Grosellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Suena Carlos Vives, Cumbiana, esto es lo nuevo de Carlos Vives, que esta semana se ubica en el puesto número 17 del ranking. La canción que vas a votar de Carlos Vives esta semana como la mejor canción del 2020 va a ser En Venta, junto a Alejandro Sanz. Esa va a ser la canción de Carlos Vives que vos vas a votar esta semana. Si te gusta, la tenés que llevar al podio. Vamos a hablar de ingresos, ahora sí, ingresos en el ranking. Ya te adelanté que hay 5 ingresos esta semana. Primer ingreso son los chicos de Rake, haciendo esta versión de Con la falta que me haces, junto al Grupo Firme. Hoy están ingresando al ranking, ingresan al puesto número 25. Puesto número 25 por empates de votos. Orden alfabético, nos vamos a la R de Rake. Puesto número 25, empates de votos en el tercer lugar. En un ratito sabemos con quién empata. Ahora escuchamos lo nuevo de Ray junto al Grupo Firme con La falta que me haces. Puesto número 25 de esta semana. Te pienso por la madrugada, con la falta que me haces. Hace de la nada todo, todo y luego me deshaces. Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Con la falta que me haces. Así es, mi amigo Jesús. No todo lo que pensamos se puede hacer realidad. Así suenan nuestros amigos de Rey. Y puro grupo firme. Si Dios no se equivoca, entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te solté. ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debí al destino? ¿Cuánto que contigo se cobró? Pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba. Si no estás tú, no tengo nada. Y pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría. ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Ah, con las ganas que me abraces, con la falta que me haces. Con la falta que me haces, la música de Rey junto al grupo Firme, hoy ingresando al ranking, ingresando al puesto número 25. Canción nominada esta semana para los chicos de Rey para la mejor canción de este 2020 va a ser Si Me Dices Que Sí, la versión junto a Farruko, Rehab y Camilo. Canción que va a estar nominada esta semana como la mejor canción del 2020 y que vas a votar esta semana en www.las20másvotadas.com. Desde la web de la radio, bajando la aplicación para Android, las 20 más votadas. Yeah. Suena Manuel Weir, Diego Torres. Desde que te vi. Así es, Desde que te vi. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 13 de esta cuenta regresiva. Hoy hablamos de descensos, justamente de esos lugares, de 13 lugares para abajo. Para Manuel Weir, Diego Torres, puesto número 26. Manuel Weir va a estar con esta canción, Desde que te vi, nominada para la mejor canción del 2020. Si te gusta la música de Manuel Weir, Diego Torres, si te gusta esta canción, Desde que te vi, la tenés que votar. Te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. Mejores canciones de este 2020. No hay nada que decir. Sigo haciendo un repaso de las mejores canciones. Por ejemplo, Alex Ubago va a estar con Si Tú Te Vas junto a Mike Bahía. Benjamín Amadeo, que también ha pasado por el ranking, con Magnetismo junto a Coti. Beret con Aún Me Amas. Café Tacuba, Ojalá Que Llueva Café, la versión de Juan Luis Guerra, cantado por Café Tacuba, perdón, por Café Tacuba y Aníbal e Iván, una versión en vivo que está muy, muy buena. Los chicos de Camila, por ejemplo, van a estar con Bandera Blanca, canción nominada esta semana para la mejor canción del 2020. Camilú haciendo Para el Amor, va a ser la canción de Camilú que vas a votar esta semana como la mejor canción de este 2020. Cienciou, Besos, Coti, por ahí algunos de los nominados. Daddy Yankee, Bésame, junto a Plain on Skill y Sian y Lennon. Hay 107 artistas van a ser los nominados esta semana. David de María con La Llama. Nuestro amigo Decemer Bueno, No Debí Dejarte Sola, también va a estar nominada. Elías, canción también que ha pasado por este ranking entre nosotros, junto a Jorge Rojas. Elvis Crespo, La Casa de Ramón. Emma Arias, otro amigo también que hicimos entrevista con él y demás. Emma Arias haciendo Lo Que Importa. Los chicos de Estelares, Montañas de Amor, otros de los nominados de esta semana como la mejor canción del 2020. Vos vas a votar www.las20másvotadas.com. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva. Llegamos al puesto número 16, donde nos encontramos con Cali y el Dandy, Dana Paola, haciendo esta versión acústica de Nada. Puesto número 16. Thank you.

sospecho. Un poco de sal, limón y tequila. Mando terminó esta baby vacila. Estoy saliendo el sol y no se acaba la pela. Y aquí salimos rula y andamos con la nota prendí en high. Yo nunca había visto un booty tu side. Ya quiero darte rap, bye, bye, bye. Quiero que sepas que me gustas, girl. Después de aquí dime qué vamos a hacer. Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel. Pa' mí tú estás perfecta, mujer. Why, oh, yeah. Quiero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta, baby. Quiero decírtelo de frente sin explicación. Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta para mi corazón. Yeah. Luis Fonsi, bailalo, bailalo. Lanzai. Ja, ja. Oh. Tú eres perfecta para mi corazón. Rompiste el corazón, no pensé que me doliera. Y si te digo la verdad, me dolió que jode. Si esa no suena Mau y Ricky. Duele como si lo fuera. Esta canción se llama La Grosera. Canción de la semana pasada se ubicaba en el puesto número 17 en el ranking. Hoy hablamos de descensos de 11 lugares. Puesto número 28 para La Grosera. Fue breve olvidarte. La mejor canción nominada esta semana, la mejor canción del 2020, es lo que estamos buscando. Mau y Ricky van a estar con Papás. Si te gusta la música de Mau y Ricky, te gusta Papás, tenés que votarlo desde el lunes y hasta el viernes. El próximo fin de hacemos la cuenta regresiva con las mejores canciones del 2020, canciones que vas a elegir vos. www.las20masvotadas.com. Volvemos a hablar de ingresos en el ranking, canciones que esta semana están ingresando al ranking. Ya hemos escuchado a los chicos de Reik haciendo Con la falta que me hace junto al grupo Firme. También quien están ingresando hoy al ranking es Daniel Leal junto a los chicos de Mía. Ingresan al puesto número 24. Había empates de votos ahí con los chicos de Reik. Daniel Leal por orden alfabético va primero. Entonces, puesto número 24 para Daniel Leal, los chicos de Mía, haciendo Vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Yeah. Oh, a divertirnos, chicos. A veces llega la lluvia. Baby. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué, ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida. Voy a reír, voy a gozar, gozar. reconocer que yo me equivoqué. Creo que escogí muy mal, no volverá a pasar. Es buena la ocasión. Buenas, Samo. Para decirte adiós. No voy a morir de amor. Vanidad, y ya no me busques más, más. Esta noche. Samo, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 35 del ranking. Lamentablemente hablamos de descensos. Puesto número 42 esta semana. Samo es otro de los artistas que hubiese zafado esta semana, ¿no? Como decíamos recién con Carlos Baute, también sería uno de los artistas que zafan, pero no, lamentablemente, como hay 5 ingresos, hoy hay 5 egresos también. Si no, estaría quedando en el puesto número 40, estaría quedando Samo ahí en el último lugar de esta cuenta regresiva. Hoy, lamentablemente, es 2 lugares más, puesto número 42 para Samo. Tranqui, igual hoy este es el último programa que hacemos. El próximo fin de hacemos las mejores canciones del 2020. Y Samo nuevamente está nominado con esta canción, justamente, No Voy a Morir de Amor. Canción que está nominada esta semana para la mejor canción del 2020. Eso es lo que vamos a buscar. Recién también escuchamos a Daniel Leal y los chicos de Mía haciendo Vivir Mi Vida. Dani Leal también está con esa canción, Vivir Mi Vida, junto a los chicos de Mía, nominado, buscando la mejor canción del 2020. Por ejemplo, sigo repasando 107 artistas. Farruko esta semana va a estar nominado con Temblor, versión remix, junto a El Alfa, El Jefe y Causa. Flex, el ex Niga, Me Tienes de Cabeza. Nuestro amigo Fran Ariel, ¿cómo nos vamos a olvidar de Fran Ariel haciendo Te Voy a Olvidar? Puede llegar a ser una de las mejores canciones de este 2020, sin dudas, ¿no? Gente de Zona, Otra Botella, junto a Gerardo Ortiz, Gloria Estefan, Cuando Hay Amor, Gracie, Los Consejos, J Balvin, Rojo, Jennifer López, Pati, junto a Maluma, Jesse y Joy esta semana va a estar con Love Es Nuestro Idioma, Juanes, Ninguna, Karol G, Ay Dios Mío, los chicos de Kudai, Sin Despertar, el maestro Kurt haciendo 16, versión en vivo, La 2001, Déjame Tú, junto a Banda 21. Buscamos la mejor canción del 2020 esta semana. El próximo fin de hacemos el último programa de las 20 más votadas, buscando la mejor canción del 2020. Vos sos el encargado de votar. www.las20másvotadas.com. Como siempre, vos armas esto semana tras semana. Suena ahora De Vicio, Lali. Sabes, siempre me he tenido por valiente. Soy de Volar, se llama esta canción. Y ahora no me atrevo ni a mirarte. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 14. Pensando que tendrás. Hablamos de descensos en el ranking. Puesto número 27 para De Vicio. Dime, Lali. No sabemos quién caerá primero. Cada uno aguanta en su terreno. Canción también que va a estar nominada esta semana para la mejor canción 2020, esta misma, De Vicio, Soy de Volar, junto a Lali. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de volar. Seguimos en esta cuenta regresiva, llegamos al puesto número 14, donde hablamos de ascensos. Mira, la semana pasada esta canción estaba a punto de abandonar el ranking, estaba en el puesto número 38. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 14. Sí, puesto número 14 esta semana. Estoy hablando de Soledad Pastorutti junto a Cani García haciendo Quien Dijo. Puesto número 14. ¿Quién dijo que el amor era solo cuestión de decir te quiero? ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar que el tiempo cure todas las heridas? ¿Y quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedos? ¿Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser la

por el mundo la música de Alexander Acha esta semana, puesto número 9 para Alexander Acha, descendiendo 3 lugares esta semana. La semana pasada puesto número 6, hoy puesto número 9. La semana que viene buscamos la mejor canción del 2020. Alexander Acha va a estar nominado con la canción Y Tú. Si te gusta Alexander Acha, a seguir votando www.las20másvotadas.com. La semana que viene hacemos el último programa de Las 20 Más Votadas, por lo que hacemos este especial Las Mejores Canciones del 2020, canciones que vas a programar vos. Llegamos al puesto número 8 de esta semana, puesto número 8, donde hablamos de ascensos, ascensos de 2 lugares en el ranking. Estoy hablando de Bacilos haciendo Me Gustas Tú. Puesto número 8. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salió el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder eso que tú quieres saber. Me gusta. Bueno, Bacilos haciendo Me Gustas Tú. Puesto número 8 de esta semana para Bacilos. Ascendiendo 2 lugares en el ranking. La semana que viene buscamos la mejor canción del 2020. Bacilos va a estar con esta canción. Va a estar con esta canción. Me Gustas Tú. Si te gusta esta canción, tenés que votarla. www.las20másvotadas.com. Desde la vuelta de la radio, bajando la aplicación para Android. Las 20 más votadas. Si no sabes caminar, no corras, que podés caerte. Suenan los Caligaris. Eso ya lo viví, ya me caí. Que corran junto al Voces, coro Voces de Otoño. Canción que la semana pasada se ubicaron en el puesto número 9. Hablamos de descenso para los Caligaris. Puesto número 31. Ay, ay, ay. Puesto número 31 para los Caligaris. La canción que vas a votar esta semana para la mejor canción del 2020 de Los Caligaris va a ser Vivir Así Es Morir de Amor, la versión que hizo Los Caligaris junto a Pedro Fernández. Va a ser la canción que vos vas a votar esta semana. La semana que viene buscamos la mejor canción del 2020. Por ejemplo, nominados también van a estar los chicos de Olvídate, No Es Amor, junto a Juan y Rafa. Hablamos con los chicos de Olvídate también en alguna entrevista. Omar Enrique en La Orilla de la Playa. Ozuna siendo Mi Niña. Por ejemplo, Prince Royce, Carita de Inocente. Ricardo Montaner, Te Adora, Adoraré, perdón. Ricky Martin va a estar con Tiburones junto a Farruko. Rombay, Te Extraño, la versión remix que hicieron junto a Mía y Montano. Rosana va a estar con la canción Sin Miedo, por ejemplo. Sergio Dalma, El Diablo Dentro. Shakira con Me Gusta junto a Anuel AA. Algunos de los nominados que vamos a tener esta semana, Tito el Bambino se va junto a Farruko. Esto lo vas a armar vos desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Llegamos ahora al puesto número 7, donde hablamos de ascensos. Por ejemplo, la semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 21 como la canción más votada. Hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 7. Estoy hablando de Farina e Italia haciendo Ten Cuidado. Puesto número 7. Disfrútate, como te bailo bien lento, pegadito, suavecito. No sé tus intenciones, pero no me quito. Quieres llevarme pa' tu casa, pero no. A mí no me interesa nada tu cartera, yo tengo lo mío, cargo mi chequera. No te niego que el corazón se me acelera cuando te me pegas, pero no. Yo soy una bandolera y vine a ver y a bailar la noche entera. No te niego que el corazón se me acelera cuando te pega, pero ten cuidado. Metiéndote a la boca de esta loba, stop. A mí cualquiera no me soba. La nena decide a qué nene se roba. ¿Qué premio me te paso al coba? ¿Tú crees que puedes con esto, bebecito? Móntate. Y si te quedo grande, bye, apártate. ¿Te gusta el peligro? Yo soy el peligro. Quiero ver cómo se riega tu tinte en mi libro. Disfrútate, como te bailo bien lento, pegadito, suavecito. Yo sé tus intenciones, pero no me quito. ¿Quieres llevarme pa' tu pero no, a mí no me interesa nada tu cartera, yo tengo lo mío, cargo mi chequera. No te niego que el corazón se me acelera cuando te pegas, pero ten cuidado, que yo no me amarro con nadie. Ten cuidado, hoy salí bonita pa' la calle, pero ten cuidado, si te pegas solo es pa' que me guayes. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, pero ten cuidado. Que yo no me amarro con nadie. Ten cuidado, salí bonita pa' la calle, pero ten cuidado. Si te pegas solo es pa' que me guayes. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Tú no aguantaste veneno, ole toro, tú no vas a pisar este terreno. Primero te entreno, me quieres poner a cantar pa' ver cómo sueno. ¿Quién te dijo que te iba a comer tan bueno? Fuego, fuego entre las piernas, si te pegas te quemas. Fuego, fuego entre las piernas, si te pegas te quemas. Fuego, fuego entre las piernas, si te pegas te quemas. Suena Farina Thalía haciendo Ten Cuidado, canción que esta semana se ubica en el puesto número 7. ¿Qué te parece si pausamos el ranking ahí en el puesto número 7 y hacemos un bonus track? Una canción que no está en el ranking, un buen clásico que siempre está bueno escuchar. De eso se trata un bonus track. Hoy, bonus track junto al maestro, junto al rey de la bachata. Estoy hablando de Romeo Santos, que ahí arrancó con esta canción que se llama Propuesta Indecente en este bonus track. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. ¿No? Una canción que no está en el ranking, un buen clásico que siempre está bueno escuchar. Romeo Santos haciendo Propuesta Indecente, lo que vamos escuchando en este bonus track en el día de hoy. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena Camilú. Sirena, puesto número 36 la semana pasada para Camilú. Lamentablemente hoy Camilú está abandonando el ranking en esta última semana de votación con Sirena. Pero tranqui, tiene una nueva oportunidad en la parte de mejor canción para el 2020. La mejor canción, la canción que va a estar nominada de Camilú va a ser Para el Amor. La canción, la primer sencillo de difusión que sacó Camilú va a ser la canción que tal vez la lleve al podio, la lleve al puesto número uno de la mejor canción 2020. Eso lo sabremos la próxima semana, es del lunes. Vas a votar en www.las20másvotadas.com y al próximo fin de hacemos el último programa de Las 20 Más Votadas. Escuchamos al bonus track, Romeo Santos. Y ahora sí, llegamos al puesto número 6 de esta semana. Puesto número 6, donde hablamos de ascenso. Sube un lugar en el ranking. La semana pasada puesto 7, hoy puesto número 6. Estoy hablando de Lucho Castro y todo su equipo. Estoy hablando de la banda 21.

buscando la mejor canción del 2020. Hace unos minutos también escuchábamos a Banda 21 haciendo Ganaremos. Esa también va a ser la canción de Banda 21 que vas a votar esta semana para la mejor canción del 2020. Eso es lo que vamos a buscar esta semana, la mejor canción del 2020. Otros nominados, por ejemplo, Tommy Rojas haciendo Friend Zone junto a Gosnisi, Vicentico con No Tengo, Wisin y Yandel, Ganas de Ti junto a Sech. Buscamos la mejor canción del 2020 esta semana. Vos vas a votar en www.las20masvotadas.com. Y vamos a volver a hablar ahora de ingresos en el ranking, canciones que esta semana están ingresando. Te decía, había empates en el tercer y en el segundo lugar. En el tercer lugar, Daniel Leal y Reik ingresaron al ranking. En el segundo lugar, empates de votos. Te decía, por orden alfabético, primero lo escuchamos a Dani Guardia a través del vaso, justamente con Lucho Castro de Banda 21. Y ahora, quien vamos a escuchar por orden alfabético, ubicándose segunda, ella es Ángela Leiva, con esta versión de Mujeres. Mujeres hoy está ingresando al ranking gracias a tus votos. Ingresa al puesto número 22. Empates de votos con Dani Guardia. Por orden alfabético, Ángela, Dani Guardia. Ángela va primero. Puesto número 22, entonces, esta semana, Ángela Leiva haciendo Mujeres. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, en dos. Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Voltear. Si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden poder. Ustedes el feminismo y al final la historia termina en par. Pues en pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos. Ángela Leiva haciendo esta versión de Mujeres, clásico de Ricardo Arjona, reversionado en la voz de Ángela. Canción también que va a estar esta semana nominada para este especial, las mejores canciones del 2020. Ángela, ¿será quien se lleve el podio de esta semana? ¿Por qué no? ¿No? Tiene todas las condiciones Ángela con esta canción Mujeres que acabamos de escuchar. Canción que vas a votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. ¿Cómo? Suena Ruggiero. Ahora. Hay algo que te quiero decir. Haciendo Bella Bella. Escribo aquí. Cada día luce más bella. Ah.

Cuando vuelva la vida, la música de Cristian Castro. Esta semana sonando en el puesto número 5. La semana pasada era la canción más votada, puesto número 1. Hoy puesto número 5. Esto cambia semana tras semana con tus votos. Esta canción también va a ser la que esté nominada para la mejor canción de este 2020. Cristian Castro haciendo Cuando vuelva la vida. Esta oscuridad. A más fuerte tu mano, más fuerte por ti mi verdad. Suena Vanessa Martín. Salto mortal se llama esto, es lo nuevo de Vane Martín. En ti mi guerrero, la rueda de sueños. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31. Hablamos de descensos de 4 lugares en el ranking. Puesto número 35 esta semana para Vanessa Martín. La canción que vas a votar esta semana de Vanessa Martín va a ser La Huella. Va a ser la canción que vas a votar de Vanessa Martín. No vas a votar esta, Salto Mortal, sino La Huella. Buscando la mejor canción del 2020. ¿Cuál será? ¿Cuáles serán las 20 más votadas de estas 107 canciones? La Huella, Vanessa Martín va a ser la que votes la semana que viene. Llegamos ahora al puesto número 4. Estamos a nada del podio. Puesto número 4. Puesto número 4 de esta semana, donde hablamos de ascenso. Ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada estaba en el 5. Hoy, puesto número 4. Está ahí del podio. Estoy hablando de Leslie Show, Thalía y Farina haciendo Estoy Soltera. Puesto número 4. Suelto el pelo, cuando me muerdo los labios, se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared, me cuidan de mi man como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico. Para darse su banquete. Mientras tanto quiero un baby que me apriete. Que cuántos detrás, baby ya son 7. Los que quieren que mami les dé su tete. Su foto pa' que el otro se respete. Menos mal que estoy soltera, Leslie Show, Thalía y Farina, puesto número 4 de esta semana. También esta va a ser la canción que vas a votar esta semana de Leslie Show como la mejor canción del 2020. ¿Será esta quien ocupe el podio la semana que viene? Lo vas a armar vos en www.las20másvotadas.com. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 4 antes de meternos al podio, porque vamos a volver a hablar de ingresos, canciones que esta semana están ingresando al ranking. Ya escuchamos a Ángela Leiva, escuchamos a Dani Guardia, escuchamos a Daniel Leal y escuchamos a Rake. La canción más votada esta semana para la sección de ingresos es la de Alejandro González. Y Alejandro González se llevó los mejores votos esta semana. Es la canción más votada. Alejandro González, NN, haciendo un osito dormilón. También esta canción de Alejandro González va a ser la canción nominada para que sea una de las mejores de 2020. ¿Será el podio Alejandro González la semana que viene? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También es una canción que se merece estar en el podio, me parece. www.las20masvotadas.com. Alejandro González, entonces, la canción más votada ingresa esta semana al puesto número 21. Empates de votos en el segundo lugar, Ángela Leiva y Dani Guardia junto a Lucho Castro de Banda 21. Por orden alfabético, Ángela al puesto número 22, Dani Guardia al puesto número 23. Y empates de votos también en el tercer lugar. En este caso, Daniel Leal junto a los chicos de Mía y Rey junto al grupo Firme. También por orden alfabéticos, Daniel Leal primero al 24 y Rey al 25. 5 ingresos de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Escuchamos ahora el puesto número 21, Alejandro González, NN. Un osito dormilón. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, ¿o acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, fue todo lo contrario. Fui cariñoso y me porté muy bien. Yo que bien te conozco, sé que eres detallista. Si le obsequiaste algo, dímelo. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena Abel Pintos con Piedra Libre. Lo que tengo para verte sonreír. Canción que la semana pasada se ubicaba en el último lugar del ranking, estaba en zona muy complicada, puesto número 40, y lamentablemente ahí quedó. Último lugar en el ranking, puesto número 45 para Abel Pintos, que hoy está abandonando el ranking con Piedra Libre. Pero Abel Pintos tiene una nueva oportunidad con este especial Mejores Canciones del 2020. La canción de Abel Pintos nominada para la mejor canción del 2020 es Quiero Cantar. Si te gusta esa canción de Abel Pintos, tenés que votarla desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. En un ratito vamos a hacer un repaso de todas las canciones que vas a votar desde el lunes y hasta el viernes, para que el próximo fin de hagamos este especial Mejores Canciones del 2020. Pero antes de eso, abrimos el podio, abrimos los 3 más votados de estas 40 canciones, los 3 más votados de las 20 más votadas del día de hoy. Puesto número 3 esta semana, hablamos de ascenso de un lugar, es decir, la semana pasada lo estuvo ahí, lo estuvo rasguñando, estuvo en el puesto número 4, hoy puesto número 3. Estoy hablando de David Bustamante haciendo Héroes. Puesto número 3. Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida, voy a salirla a buscar. Y hacerle trampa al miedo y a la tormenta engañar. Verle tu alma un cielo para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad. Le juro al amor que el temblor más fuerte no nos vence. Todavía yo sé lo que se siente, no necesitas hablar. La realidad no miente, aunque nos guste olvidar. Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final, vistiéndote de gloria para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esta es su voz, y esta es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, encontrarás en la oscuridad. Le juro al amor que el temblor más fuerte no nos vencerá, porque ese valiente es amar de verdad. Te encontraré, me encontrarás en la tempestad. David Bustamante, Héroes, abriendo el podio de esta semana. Puesto número 3. ¿Te parece si hacemos un repaso de las 20 canciones de esta semana en el ranking? Dana Paola, No Baile Sola, junto a Sebastián Yatra. Esta semana, puesto número 20. Versión acústica, ¿no? En el puesto número 19 se ubicó Tini junto a John C haciendo Duele. Pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga. En el puesto número 18 esta semana se ubicó Sebastián Yatra, Huayna, Chica Ideal. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no, que